mis sentimientos, jugaste con mi corazón. Infame aún pretendes, siga creciendo en tu amor. Yo me creí de tus besos y a ti todo te entregué. Ahora mi alma angustiada clama venganza por tu proceder. Llorarás, yo sé que llorarás. Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón. Llorarás, yo sé que llorarás. Y sé que algún día vendrás ante mí llorando perdón. Vas a llorar, amor, ya lo verás. Llorarás, porque un amor. Llorarás, como mi amor. Llorarás, lo encontrarás. Yo sé que llorarás. Llorarás, como mi amor. Llorarás, hay que un amor. Llorarás, no lo encontrarás. Yo sé que llorarás. A todos los amantes de esta canción, a este va el sentimiento de Cali. Cantamos juntitos.